También les presento a Isaac Prado de Nogueira y a José María Cáncer, que son los cofundadores de otra empresa muy interesante relacionada con el mundo de las personas y la formación, como es Killwich. Querido Isaac, querido José María, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarnos. Contarnos en primer lugar, yo lo sé, quiero practicarlo, pero a ver si el tiempo me lo permite, pero quiero que le expliquéis por la radio a todos los oyentes qué es Killwich. Bueno, Killwich en principio es que es una ingeniería. Estamos especializados en diferentes proyectos ligados a la energía, ligados a la aerodinámica, a la mecánica de fluidos y la transmisión de calor. Pero de eso que unas cosas llevan a otras, empezamos con la aerodinámica, fabricando túneles de viento para aplicaciones más bien docentes. Eso es lo que he visto yo, los túneles de viento. Y ahí nos pasamos a los túneles de viento verticales para la práctica del indoor skydiving, que es una actividad donde uno recrea la sensación de estar volando, de estar cayendo desde un avión sin paracaídas, pero en el interior de un tubo cerrado, con vientos entre 150 y 300 kilómetros por hora, en un ambiente de total seguridad. Y me decís, Isaac, que los directores de formación, los hombres y mujeres de empresa, los empleados, los directores de recursos humanos, ¿están haciendo eso? Bueno, Fran, pues la verdad es que en nuestra búsqueda de otras líneas de negocio también para este proyecto, que es uno de nuestros proyectos bandera, Madrid Fly, uno de los mayores túneles de viento de Europa para uh-huh. vuelo de público general. Bueno, pues desde hace un año ya le dimos un giro a nuestra labor exclusivamente en proyectos técnicos como ingeniería, como decía antes José María, y sobre todo por el ánimo de gente que había colaborado con nosotros y que nos dijo, bueno, ¿por qué, habiendo hecho tantos proyectos, por qué no contáis cómo sois capaces de gestionar todo esto con solo 5 personas? Bueno, pues decidimos darle forma y lanzamos hace un año un taller de formación, un curso de formación que se uh-huh. llama Formula One Managers, uh-huh. que es gestionando como en Fórmula 1. Tanto José María como yo, en la parte técnica, me gusta decir que trabajé con Fernando Alonso con la coletilla de cuando ganaba en 2005 y 2006, y José María desde la parte comercial y de sponsors conoce también el mundillo de la Fórmula 1, y hay muchas técnicas que muchas multinacionales están utilizando ya viniendo de la gestión de Fórmula 1, y nosotros tenemos un producto en el que enseñamos a las empresas, a directivos de empresas de todos los sectores, uh-huh. temas como creatividad, innovación, gestión de equipos, gestión en condiciones de incertidumbre, eficiencia en el trabajo, prioridad, estrategias, y al final todo esto lo aunamos con dinámicas de team building dentro del propio túnel de viento. Y a volar, ¿no? Y a volar. Y hemos tenido uh-huh. empresas ya, pues, como Grupo Bosch, Telefónica, ha venido también el Santander, Repsol, tenemos este año proyectos con varias empresas, pues de ese tipo de empresas multinacionales, donde sus directivos sacan mucho valor para el día a día de las técnicas que les enseñamos en Formula One Managers. En Isaac y José María, en situaciones difíciles, ¿no? Porque uno llega allí, vamos a hacerlo fotográfico para que lo conozcan todos nuestros oyentes, se pone lo que haya que ponerse, ¿no? Eso que yo he visto yo en las fotos y algunos vídeos que me habéis mandado, y empieza a volar, pero realmente dominando lo que hace, ¿no? Sí, la verdad es que gracias a la ayuda del instructor también hay que señalar que uno no entra nunca solo en el túnel de viento. Claro. Cuando uno es un novato o es alguien que lo hace solo por ocio y de vez en cuando o de forma esporádica, entra siempre a la cámara de vuelo con un instructor que está permanentemente monitorizando lo que hace y garantizando su seguridad en todo instante. Pero lo cierto es que con un instructor formado como los que tenemos nosotros, al segundo vuelo, porque la experiencia de vuelo incluye 2 vuelos completos en la cámara, después de haberte visto a ti mismo en los vídeos que se graban automáticamente y que ves en unas pantallas en la antecámara de vuelo, eres capaz enseguida de encontrar la posición horizontal en la que te mantienes. El instructor te suelta en un momento dado y eres capaz de mantener la horizontalidad. De hecho, si te ve más o menos suelto, te puede agarrar, hace un taxi fly que se agarra a ti, y él ya a una velocidad de viento mayor sube hasta 8 metros de altura contigo agarrado y tienes la sensación realmente de volar, subir, bajar. Yo lo voy a hacer, pero quien me digáis, digo para no soltarlo, para agarrarlo constantemente cuando tenga que hacer la prueba. ¿Qué aporta esto a un equipo de forma, es decir, cuando ya uno lo ha hecho, se ha divertido, ha habido intercambio de experiencias, se ha visto uno en una situación complicada, pero vuelve a su puesto habitual? Lo digo por aquello de cómo está cambiando la formación en muchos terrenos. ¿Qué aporta esta experiencia de formación para grandes compañías y para medianas y grandes empresas también? Pues mira, aporta sobre todo la sensación del trabajo en equipo, ese team building que se busca muchas veces, porque desarrollamos dinámicas en las que se les hace reflexionar sobre cómo realizar una dinámica que les planteamos y que si te das cuenta y lo piensas bien antes, el trabajo en equipo después en la cámara de vuelo, que es un ambiente desconocido y hostil, es como el mercado, es permanentemente cambiante, es en unas condiciones que no son cómodas, tú te intentas mover por dentro de una cámara de vuelo con aire a 120 kilómetros por hora y es de todo menos intuitivo qué tienes que hacer para moverte hacia cada sitio. Pues conseguir que un equipo de 3-4 personas de manera coordinada ejecute una serie de cosas para conseguir unos puntos, es un poco un gaming como contabais vosotros, para demostrar tu capacidad de llevar adelante una rutina de manera coordinada. Esa forma de ponerte a trabajar con gente con la que además buscamos mezclar departamentos y demás, que no tienen hábito para trabajar juntos, ponerles a producir y a rendir y además medírselo, y luego demostrarles que si lo hubieran pensado de otra manera, les obliga un poco al thinking out of the box, y a pensar y luego actuar. Lo llamamos el think slow, act fast, porque tienes tiempos acotados tanto para pensar como para después ejecutar. Y se trata de que te coordines para hacerlo después mejor. Siempre, como además tiene un evento, entre comillas, lúdico, porque acabas volando, que genera una sensación súper grata, en eso jugamos con caballo ganador, ¿no? Tenemos suerte. El recuerdo que queda del evento es muy especial. De hecho, hay algunas empresas que lo están utilizando no solamente para una formación, sino que hacen a lo mejor una píldora formativa, un formato más pequeño de formación en algún aspecto concreto de los contenidos que impartimos, y después a lo mejor anuncian una subida de objetivos para el año del 20%. Pero como después coges y vuelas, la gente al día siguiente de lo que hablan no es de que le han subido el objetivo y que no va a llegar al bonus, sino que hablan de cómo se lo pasaron. Simulación, nunca mejor dicho, ¿no? Es el despegue de las ventas, ¿no? Bueno, pues nos llevamos ese despegue.